Seguimos dando palo. Ay. Yari, bien frechi. Andamos full, nunca sequi. Richard Mili, el Nickeldi. No te ofendí por mi swag. Yari, Yari, bien frechi. Andamos full, nunca sequi. Richard Mili, el Nickeldi. No te ofendí por mi swag. Sigamos como vamos, porque tú eres una motelera y yo soy un motelero. Yeah, well, nos fuimos para los moteles, pero moteles, a palo para los moteles, pero moteles, a palo para los moteles. Richard Mili, el Nickeldi. No te ofendí por mi swag.